Pues os comento la situación. Vosotros sabéis que en el pasado he tenido experiencias donde no me ha quedado más historia que hacer ruido y ser muy pesado. A la hora de quejarse, la gente suele, por lo menos aquí en España, la gente suele tener preferencia por montar escándalos, gritar, insultar, y eso normalmente no sirve de nada. Suele servir porque hay gente que con tal de que te calles te van a dar lo que quieres, pero hay muchos tipos de gente. Yo, desde luego, esta es una opción que rara vez he utilizado porque normalmente sé que cuando tienes delante a una persona, a un empleado, si esa persona es medio normal y le expones tu caso con claridad y tranquilidad, pues si tiene voluntad de ayudar, te va a ayudar de buena gana si tú eres tranquilo y expones los hechos. Pues suele ser lo normal, pero hay veces que no. Una de las últimas veces, porque yo he tenido varias experiencias de este tipo, fue con un tema de una vacuna. Mi mujer estaba siguiendo un tratamiento de una vacuna, de unos laboratorios, y bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que dejaron de producir esa vacuna. Es decir, no producían suficiente vacuna, con lo cual dejaron a mi mujer habiendo interrumpido el tratamiento. Lo cual es un rollo porque es un tratamiento por lo privado, es caro, y el tratamiento, es decir, todas las penalidades que mi esposa sufrió, pues no sirvieron para nada por culpa de este laboratorio que, bueno, tuvo un problema y no podía producir la vacuna. Pero además es que tampoco dieron alternativa. Bastante enfadado y molesto con esta situación, pues lo que decidí es una noche de domingo organizarme. Entonces, en lugar de escribir en mayúsculas desde tu ordenador, que sería el caso contrario, pues lo que decidí es hacer listas. Me dediqué a investigar todas las direcciones de correo electrónico de los laboratorios en todo el mundo. No solo la sede española. Escribí a China, a Polonia, a Austria, uno a uno. Y todas esas direcciones que pude conseguir, pues escribí un correo en español, en el caso de España, y en inglés, en el caso de Inglaterra, bueno, de otros países, de todos los demás, pues a China no escribí en chino, y mandé docenas de correos. Eso fue un domingo por la noche. Al día siguiente, por la mañana temprano, empecé a recibir correos y llamadas. ¿Qué ocurrió? Pues que la gente empezó a ver que había alguien, un cliente de España, que desesperado estaba acudiendo a otras sedes. Con lo cual, no solo me devolvían correos a mí diciéndome, mire, lamentamos lo ocurrido, pero es que esto es Austria, esto es China, esto es Polonia. Le voy a mandar a nuestra sede en España. ¿Y qué ocurrió? Que la sede en España empezó a recibir correos de todo el mundo porque había un señor que tenía un problema y había que atenderle. Finalmente me llamaron desde España, no solo ofrecieron disculpas, sino que además la doctora de mi esposa recibió vacunas alternativas para que mi mujer pudiera seguir con el tratamiento. Bueno, realmente la historia no terminó bien porque el cambio de tratamiento le hizo una reacción alérgica a mi esposa y tuvo que interrumpirlo. Pero por lo menos, quiero ser justo, ¿no? El laboratorio respondió. Ahora me veo en una situación parecida. Yo soy miembro de un gimnasio, el Holiday Gym, pero desde que me saqué el carnet, pues ahora no paso tanto tiempo en la oficina. Voy a casa, como, sigo trabajando y me he dado cuenta que realmente no voy mucho al gimnasio. Anteriormente, cuando ya me he dado de baja y de alta varias veces, suelo pagar un año, pues lo que ocurre es que me lo pedían por escrito. Bueno, yo lo mandé por escrito. Y normal. Pero ahora no, ahora hay que hacerlo desde la aplicación o desde la página web. La cosa es que no responden. no responden de ninguna manera. Así que bueno, después de 3 semanas donde he mandado varios correos y varias veces he mandado la solicitud, pues ya he decidido pasar a la fase 2. En este caso se trata de una empresa más pequeña. Es un gimnasio que, hasta donde yo sé, pues por lo menos en Madrid tienen varios centros. No sé si en España. La página web no suele ser muy clara. De hecho, en la página web no hay muchos correos ni hay mucha información. Solo hay un formulario. Pero ese formulario, me imagino que lo que hace es que envía un correo a distintas personas. Así que he escrito un texto exponiendo la situación y lo he mandado a todos los gimnasios de Madrid. Ahora estoy mandándolo a... porque hay opciones de escribir al centro y otras opciones son escribir a director, sugerencias, etc. Y ahora estoy repasando todas las opciones. Claro, las combinaciones son enormes, y enviándolas. Además, me estoy escribiendo todas las posibilidades de direcciones de correo. Es decir, hay una dirección de correo que termina en @holidaygym.es, pues estoy escribiendo a contabilidad@holidaygym.es, dirección@holidaygym.es, gerencia, recursos humanos, mantenimiento. Es decir, estoy escribiendo por departamentos y además ahora estoy escribiendo por nombres. En plan, Jesús, Felipe, Ana, Luis. ¿Con la esperanza de qué? Bueno, yo sé que seguramente un 90% de esas opciones no lleguen. Pero hay un efecto muy interesante. Si han decidido ignorarme, y por lo que veo me están ignorando bastante, es mucho más efectivo que un compañero diga: oye, atiende a este tío que es sumamente pesado y no para de dar la tabarra. Es más fácil que te atiendan así porque es alguien de tu propia empresa el que te está diciendo: oye, haz tu trabajo. Si encima esa persona es un director, un gerente que de pronto recibe un email, es decir, al final te has saltado a todo el mundo y has llegado a esa persona en un puesto de dirección, pues vas a conseguir que ese empiece lo que en Cómo conocí a vuestra madre se llama la cadena de gritos. Empiece a gritar a su subordinado inferior, el subordinado inferior grite al subordinado y así sucesivamente, y conseguirás lo que quieras. Esto lo aprendí cuando estaba trabajando en un operador de telefonía móvil, que ahora es muy importante, porque hubo un cliente alemán, que, mira tú por dónde, pues le hicieron una pifia. Le causaron un daño. Atención al cliente de un operador de telefonía móvil, os podéis imaginar cómo funciona. Es decir: oiga, que me pasa esto, pues ya pasaré nota. Al tipo lo ignoraron. Pero este tipo alemán era un tipo concienzudo y con tiempo. Así que se dedicó a mandar correos a todo el mundo. A organismos oficiales. A los competidores. Y uno de los gerentes de la empresa donde trabajaba, uno de los gerentes, o sea, el máximo responsable junto con su socio del operador de telefonía móvil, decía: mira, es que me han escrito de Orange diciendo: oye, hacedle caso a este tío, que estamos aburridos. En serio, hacedle caso. Y le llamaron de Orange, le llamaron de Vodafone. Es decir, incluso la competencia recibió correos. Y ya era tal la presión que al final atendieron a este tipo ofreciéndole, bueno, una compensación porque el daño se lo hicieron. Es una pena llegar a este extremo. Normalmente no hace falta llegar a un extremo de pesadez tan grande. Pero a veces, con ciertas empresas, te puedes sentir totalmente abandonado. Yo también trabajo en una empresa. Y a ver, yo intento hacer bien mi trabajo. y intentas implicarte y escuchar y dar soluciones. Pero también sé una cosa, que si un cliente monta un escándalo y consigue hablar con tu superior, tu superior normalmente va incluso a conceder, a transigir lo que nadie más le daría. Así que sí, es una pena, es triste, pero funciona. No despreciéis la persistencia. Esto es como aparece en la película, la película Cadena Perpetua, que no la he visto, pero sí leí el relato de Stephen King, que es un contable que llega a una cárcel y lo ponen a servir en la biblioteca de la cárcel. Entonces él pues quiere que se incluyan nuevos libros y mejoras y no tiene otra herramienta que cartas de correo de las que se le pegaban el sello. Así que empieza a mandar cartas y se pasa años mandando cartas. ¿Qué consiguió? Pues tener una biblioteca ejemplar. Por cierto, os cuento otra historia de mi cosecha personal. Yo tuve un asunto, tuve una petición que tuve que hacer al Ayuntamiento de Madrid sobre unas instalaciones públicas. Pues básicamente quería un rótulo para que se aplicara la normativa municipal de uso de instalaciones deportivas y también unos focos. ¿Y qué es lo que hice? Pues empecé, en ese momento lo que empecé es mandar cartas normales. Esta era la época de internet, pero no totalmente, ¿no? Sí, mandé también algún correo y algún formulario desde el... ¿Y qué hice? Pues contacté con todo el mundo posible. Empecé por la Junta Municipal de Distrito, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, en ese momento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al alcalde de Madrid, que era Gallardón. O sea, estuve de manera sistemática mandando cartas. Cada vez que me acordaba, mandaba una carta o un formulario web. Dos años después, me llama mi esposa y me dice: no te lo vas a creer, están poniendo el rótulo y las luces. Así que, como podéis ver, soy un gran creyente en la doctrina de la perseverancia. Y creo que la perseverancia, como decía el refranero antiguo, da sus frutos y en mi caso doy fe de ello. Así que nada, Holiday Jim, no sabes lo molesto que puede ser un tío pesado como yo. Saludos a todos.